Time Rock Machine con Pedro Barroso. Hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Time Rock Machine en la sintonía de Canal Extremadura Radio. El micrófono encantado de conducir esta emisión un viernes más, Pedro Barroso. Hoy vamos a ir con el cuarto especial Hard Rock Escandinavo, para el cual tenemos una selección musical con bandas y artistas desde Dinamarca. Eso sí, un poco más heterogénea en cuanto a tendencias sonoras y abarcando una franja temporal más amplia. Comenzamos con un grupo que surge por iniciativa del guitarrista de Mercyful Fate, Hank Sherman, a mediados de los 80 y con denominación Fate. De su segunda producción, editada en el 86, A Matter of Attitude, vamos con I Won't Stop. Fate, 1986, tema I Won't Stop, apertura de A Matter of Attitude con el cuarteto line-up compuesto por el frontman Jeff Limbo, Pete Steiner al bajo y teclados, la batería de Bob Lyons y el versátil guitarrista Hans Sherman, artífices de un hard melody rock hour escandinavo con acertadas y enérgicas partes de guitarra Con inspirados dibujos de teclado y con la característica voz de Jeff Limbo y con coros efectivos y logrados. Es banda en activo, Faith, desde Dinamarca, como estamos diciendo, pero con formación reformada. De hecho, no queda ningún componente en la actualidad del line-up 80s. Por Faith pasó también Matías Eklund en el disco Scratch and Sniff del 90, por cierto, en una labor a la guitarra técnica y excepcional. Sea como sea y teniendo en cuenta los vaivenes de componentes y de line-up, muy recomendable todo, absolutamente todo, lo editado por este grupo, por Fate. En total 7 LPs en estudio entre el 85 y el 2013, aunque particularmente sintamos una especial predilección por su primera etapa, sus 4 primeros discos. Seguimos ahora con más AOR, eso sí, ligeramente más suave, más soft, con el debut de Toys of Joy, editado en el 90, de título One of These Days, del cual extraemos su apertura. Ain't no surprise, it's what I expect from your kind. The night, hope things would work out fine. Tell me about it, tell me the truth seen from your side. No more lies, you see I already know. I know you've been seen for queen of the night. She's my girl, that's why I feel. Watching your moves day after day, I don't push me easy anyway. Watching your moves, watching the looks, you always send her, you knew what it took. Yeah. Just too bad your lies won't last the future. I kind of sad, but I won't cry anymore. Messing with girls that belong to your friends in the first time. That's why I've been watching your moves day after day. I don't push it easy anyway. Watching your moves, watching the looks, you always send her, you knew what it took. Repeating itself on and on. She's my girl, that's why I've been watching your moves day after day. I don't push it easy anyway. Watching your moves, watching the looks, you always send her, you knew what it took. Watching your moves day after day, I Watching Your Moves, Toys of Joy, dúo formado a finales de los 80 por Henry Lundberg, vocalista, y Hans Egenstorp, guitarra, teclados y coros, en un álbum con participación de más músicos daneses y en una tendencia light AOR, rozando también el sonido West Coast. Este disco del 90, ciertamente tardío para el género, es una pieza nada despreciable y gran ejemplo de rock escandinavo. Vamos a continuar ahora con el que fuera el segundo LP para otro grupo danés, evidentemente, como todo lo que escuchamos hoy aquí en Time Rock Machine. Hablamos de Skagerrak, año 88, álbum Hungry for a Game, y el corte que dio título a citada producción. Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Hungry for a game. Hungry for a game. Got it in. Hungry for a Game, el corte apertura y que dio título al segundo disco de cuatro editados por Skagarak entre el 86 y el 93 antes de cesar actividad. Segundo álbum, decimos, editado en el 88 con el cantante Tobin Smith, que tiene un timbre realmente suave y melódico en un contexto hard hour especialmente afilado, enérgico, en un resultado memorable de nombre Skagarak dentro de la escena danesa escandinava. Continuamos con unos rockeros indomables desde Copenhagen, de nombre Disneyland After Dark, abreviatura DADDAD, de su cuarto disco, bueno, su cuarta producción, ya en 1989, editada en esta fecha, No Four Left for the Pilgrims. Vamos con Sleeping My Day Away, DAD. Yeah. D.A.D., banda que surge dentro de la escena punk danesa para, a partir del disco No Fall Left for the Pilgrims, empezar en una tendencia hard rock, pero de resultado repleto de personalidad muy característico y con influencias del sonido y estética americanos, en un trasfondo transgresor, macarra y con gran gusto a la hora de componer, facturar e interpretar. En este álbum del 89 que significó su despegue e irrupción en la escena internacional del rock, banda en activo, inquieta y de resultado heterogéneo en cuanto a un sonido y continua evolución a lo largo de su carrera desde el 86 hasta hoy en día. Seguimos, cuarto especial rock escandinavo, Time Rock Machine, canal Extremadura Radio, y todo bandas danesas, bandas y artistas desde Dinamarca. Y vamos ahora mismo con B. Joe en 1991. If we don't get there in this life, we sure get there in the next. Things ain't no more what they was before we took away, but I'm sure it will be better in the next incarnation. Gypsy, pack your mind, 'cause there's another day, another world is waiting. Gypsy, you're the kind of another day, another world is waiting. B. Joe y compañía con su debut del 91 y la siguiente formación: B. Joe, voz y guitarra; Jesper Nyrn a la batería; el bajo de Nils Kreuer y los teclados por parte de Thomas Johansen. Un álbum compuesto y maquinado íntegramente por este músico danés, B. Joe, como decimos, con ambientes o texturas muy especiales y sutiles dentro del melodic rock escandinavo, pero con un sonido punto y aparte diferenciado de unos cortes respecto a otros, desde el rock clásico al AOR más estándar o el melodic rock, y con gran distinción. 6 LPs editados a fecha de hoy, de los cuales escuchábamos del debut Gypsy, incluido en esta producción primera para B-Joe del 91, este músico procedente de Copenhague, B-Joe, repetimos. Seguimos con otra banda con componentes en su mayoría daneses, aunque Cornerstone está liderada por dos músicos de manera decisiva. Uno de ellos escocés, ex vocalista de Rainbow, Dougie White, y por otra parte el bajista y compositor danés Steve Mogensen, de Royal Hunt. El debut de Cornerstone se editó en el año 2000 y su título fue Arrival. We'll be right back. Walk on the Water, mayúsculo tema de hard rock con grandes y épicas melodías, incluido en el debut de la asociación de Dougie White, Steve Morrison, Cornerstone 2000, y su debut, Arrival, un álbum con atmósferas encantadoras y composiciones de ensueño en un sonido espectacular. Le seguiría Human Stain, una producción del 2002, igualmente recomendable, también de un resultado muy pero que muy bueno, aunque su sonido es ligeramente más duro dentro del hard rock melódico y el classic hard rock. Seguimos con otro debut, en este caso editado también en el nuevo milenio, Oliver Weir's Get Ready, LP del 2008, del cual extraemos Even Giants Cry. Oliver Weir, vocalista que salta a la fama en su país como concursante de Factor X, hecho paradójico e injusto si añadimos que Weir llevaba trabajando duro mucho tiempo en Alemania, en Noruega, en Japón, también en su país, en Dinamarca, para forjarse una carrera sin apenas resultado. Año 2008, debut de Oliver Weirs como tal, con un grupo o line-up espectacular: Søren Andersen a la guitarra, Marco Mendoza al bajo y la batería de Tommy Aldrich. Tremendo disco de hard rock clásico del cual escuchamos Even Giants Cry, el Get Ready LP de Oliver Weirs en el 2008. Seguimos hablando de Dinamarca y del hard rock de los países escandinavos. Es necesario e imprescindible e ineludible hablar de Pretty Maids. Thank you. Pretty Maids, banda incombustible, prolífica a la par de infalible en una de las trayectorias más impecables del hard rock y del heavy metal europeo desde Dinamarca. Disfrutábamos del excitante y perfecto corte apertura Future World, título de la que fuera la tercera producción de este grupo, editada en el 87, banda incansable y respetada como pocas, con más de 3 décadas de carrera para Ronnie Atkins, Ken Hammer y compañía. Seguimos con otra leyenda desde Dinamarca, pero con un sonido más sinfónico progresivo. Ellos son Royal Hunt, año 94, LP Clown in the Mirror, Wasted Time. We'll be right back. Royal Hunt, banda desde Dinamarca, que nace a finales de los 80 por iniciativa del fundador, compositor y teclista André Andersen, líder de este sensacional grupo metal con trasfondo progresivo, sinfónico, pomposo, de resultado gracias a los teclados de Andersen, como comprobamos en Wasted Time. Tema 2 del disco de este grupo de Royal Hunt, Clown in the Mirror, 1994, con el cantante Henrik Brockman, antes de la entrada de otros vocalistas como Dizzy Cooper, John West o Mark Boals, por ejemplo. Vamos a ir terminando el programa de hoy con una banda liderada por un músico compositor multiinstrumentista, aunque destacable su labor como guitarrista, su instrumento natural, nacido en Copenhague, Dinamarca. El nombre de este músico, Torben Enevoldsen, prolífico y partícipe de cantidad de bandas y proyectos, incluidos en Fate, por ejemplo, en los últimos tiempos, y desde hace 2 décadas. En este caso, Enevoldsen se acompaña de Andy Everg a la voz, Andreas Lill a la batería, el teclado de Derek Serinian en la canción que dio nombre al debut de Section A en el 2003, prog metal de gran calidad, The Seven Sign. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escuchar este cuarto especial Hard Rock Escandinavo. Hoy todo bandas danesas en Time Rock Machine, Canal Extremadura Radio, muy amables. Adiós, nos vemos. Section A, The Seven Sign. We'll be right back.